vamos a ir a recorrer algunas obras. Tenemos dos obras nuevas aquí en Bariloche, una escuela técnica de que tiene todos los espacios comunes de aulas, talleres, una inversión en conjunto que hicimos con el Instituto Nacional de Educación Técnica, que nos demandó una inversión de 120 millones de pesos. Es una obra para nosotros, de las distintas obras que hemos inaugurado, muy emblemática, porque está en el Alto de Bariloche, en el barrio de Frutillar, y cuando la pensamos y la diseñamos, pensamos no solamente en hacer un edificio escolar, sino empezar a otorgarle más derechos a aquellos adolescentes y estudiantes que por muchos años fueron abandonados por el Estado, así que hoy la escuela pública está llegando a uno de los sectores más vulnerables de Bariloche, garantizando educación de calidad como lo va a hacer esta escuela técnica. Bueno, ahora lo llevo al tema que más nos interesa. Inicio de clases, después de un año en que las escuelas no estuvieron habitadas por los estudiantes, por los docentes, por la gente que labura, y el tremendo compromiso para, en este caso, su área, ¿no?, de reflotar, mantener esos edificios, ampliarlos en algunos casos. Según nos informan desde la UNTER, ayer hubo una recorrida de dirigentes de la UNTER acá en nuestra zona. Dicen que algunas escuelas todavía no estarían en condiciones de iniciar las clases desde el punto de vista edilicio. También las autoridades de UNTER provincial plantean lo mismo. Señalan de que si no están en condiciones no comienzan las clases, por lo menos el planteo que hacen los docentes. Cuéntenos, Carrizo, ¿cómo está la situación? ¿Ya comienzan las clases en todas las escuelas de la provincia? Sí, en primer lugar, es una coincidencia y nosotros trabajamos junto al sindicato docente en la elaboración de un protocolo que fue aprobado por el Consejo Provincial de Educación y por los órganos internos del sindicato, y que coincidimos que en este año en particular, en este año de pandemia, aquellas escuelas que no reúnan las condiciones, no solamente de edilicia, sino de personal, las sanitarias, las epidemiológicas e insumos y de personal no docente, continuaríamos con el formato de la no presencialidad. Por eso nosotros siempre hablamos de un esquema mixto entre la presencialidad y la no presencialidad, garantizando la alternancia. No solamente por la cuestión epidemiológica, sino también que podríamos llegar a tener algunos inconvenientes en cuanto al personal docente y no docente que se va a encontrar dispensado por ser factor de riesgo. Y también dentro de ese personal, a partir de la presentación de los equipos directivos, se están empezando a elaborar las declaraciones juradas con aquel personal que no podrá concurrir a los establecimientos educativos por estar comprendido dentro de los factores de riesgo. Claro. En lo que compete al área que me toca conducir, nosotros estamos preparando los edificios ya desde el año pasado con distintas obras, con la particularidad que en algunos casos no se ha podido garantizar la limpieza de los edificios, producto que el personal de servicio, todo el ciclo lectivo del año pasado, recién a mediados de enero y en algunos casos a principios de febrero, se ha hecho la presentación en las distintas instituciones. Así que a partir de la limpieza, a partir de la puesta de la circulación de todo lo que es el agua y los sanitarios, estamos verificando uno a uno el funcionamiento de eso. Fíjese que hay baños que no se usaron durante 8 meses. Claro. Si bien nosotros lo fuimos monitoreando a lo largo del año, no es lo mismo un uso intensivo que un uso periódico que podemos hacer desde las empresas de mantenimiento o desde los municipios, abriendo una canilla una vez al mes. Entonces, bueno, todos estos factores confluyen de cara a la presencialidad. Y en esto fuimos nosotros también contundentes junto al sindicato docente, que las escuelas que no reúnan las condiciones de ventilación para garantizar la aplicación del protocolo y que los baños no puedan o estén fuera de servicios, continuarán en la no presencialidad. Ahora, este trabajo lo estamos haciendo en conjunto, los coordinadores de los consejos escolares junto a los representantes del sindicato, recorriendo las escuelas y verificando, porque hemos acordado que verificaremos en conjunto que estas condiciones sean las óptimas. Claro, Carrizo, aprovechando que se está refiriendo a ese tema, en función a los relevamientos que se están haciendo, ¿cuál es el resultado? Por lo menos si se puede hablar de porcentaje, ¿qué porcentaje de las escuelas están en condiciones de iniciar clases? ¿Cuántas creen ustedes no estarían en condiciones. ¿Se puede hablar de algo de eso, de algún porcentaje? Sí, mire, nosotros siempre tenemos de las 1.500 unidades educativas, ¿sí? Hablamos de unidades educativas porque dentro de un mismo edificio tenemos varias escuelas, siempre tenemos un promedio de entre 10 y 15 escuelas que no llegarían, producto no porque no se hayan hecho los trabajos, sino que los trabajos, producto de la complejidad, no se llegan a finalizar. Por ejemplo, la terminación de un baño no se puede hacer en un mes, en el mes de enero, entonces es probable que pise la primera y segunda semana del mes de marzo para su culminación. Claro. En esos casos estamos teniendo, por lo tanto, ahí en la escuela de Biedermann, la 341, estamos haciendo una batería de baño nuevo que creemos que vamos a llegar. Sí estamos evaluando día a día la evolución de trabajos en una escuela de Allen donde estamos haciendo una batería de baño nuevo. Si esos baños no los llegamos a terminar al 3 de marzo, es probable que las dos primeras semanas inicien en la no presencialidad, porque sin baños no se puede aplicar el protocolo, y así haciendo la evaluación en cada una de las escuelas. Y recuperando el tiempo en escuelas particulares de Bariloche y Cipolletti, porque el personal de Servicio General recién se ha presentado hace una semana y estamos a contrarreloj limpiando las escuelas. Claro, me imagino. Entonces, y en Cipolletti también la particularidad es que ciertas escuelas en el mes de diciembre, en el último día, como los directores son responsables patrimoniales, llevan la llave, no se ha podido coordinar por una cuestión legal y una cuestión de organización interna de la escuela, entonces en todo el mes de enero no se ha podido ingresar a las escuelas y tampoco ha podido ir el personal de Servicios Generales porque estamos en pandemia. Entonces ahora con el paulatino regreso estamos empezando a limpiar las escuelas gradualmente con turnos de acuerdo a las distintas conversaciones que se ha hecho con las distintas entidades gremiales. ¿Cuáles son los tópicos, los temas que a ustedes les preocupa, en este caso les preocupa? Bueno, nosotros hablamos del estado de los edificios, obviamente, pero para esta emergencia tan particular que estamos viviendo, esta emergencia pandémica, importan, además de tener más baños, porque me parece que los baños no van a alcanzar, tengo esa sensación, ¿vio? Es una sensación de mirada desde afuera nomás, ¿no? Digo, para cuidar a los chicos, me parece que con los baños actuales ninguna escuela estaría en condiciones, pero además pienso en el tema de las ventilaciones, o sea, si están, si son las apropiadas, las puertas de ingreso, hay algunas escuelas que funcionan con una sola puerta de ingreso, habrá que turnar a los chicos para eso. ¿Cómo se piensa hacer? Porque en realidad, Carrizo, me parece que la comprensión que tenemos todos es que así como están las escuelas, es imposible inclusive desdoblar la alternancia de los chicos, ¿no? Bueno, nosotros, desde que empezamos la elaboración del protocolo, siempre se dijo que se debería respetar el distanciamiento social, no solamente en la sociedad, en cualquier lugar, en cualquier institución y en la vía pública, sino también en los establecimientos educativos. Producto de eso se elaboró un protocolo donde las aulas las estamos preparando con un distanciamiento mínimo de 1.50 m. Eso nos lleva a planificar la reducción de la matrícula, por eso la alternancia, la mitad de un grupo de la escuela en una semana y la otra mitad la otra semana. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la matrícula va a poder hacer uso de las instalaciones en su totalidad, cuando en la presencialidad lo hacía toda la matrícula de la escuela, que quiere decir que los sanitarios, nosotros tenemos por normativa escolar determinada cantidad de sanitarios, lavamanos, mingitorios e inodoros para una matrícula en la totalidad. Y esa matrícula en la actualidad va a ser la mitad, es decir, el 50%. Por lo tanto, el número de sanitarios que hoy nosotros tenemos en nuestras escuelas garantiza la aplicación del protocolo. Lo que quiere decir... eso es en un primer momento. Después lo otro tiene que ver con la organización institucional. Nosotros hemos organizado las plantas funcionales de las escuelas dándole modelos de simulación de cómo pueden acomodar el mobiliario las distintas instituciones, siempre garantizando el 1.5 m de distanciamiento. En ese caso también lo hacemos a modo de propuesta porque el equipo directivo, la disposición del grupo áulico lo puede hacer de distintas combinaciones posibles. En algunos casos las aulas, las sillas y mesas las pueden disponer en forma de U o en forma de L, bueno, claro, hay distintas claro, combinaciones. El resto de la aplicación del protocolo tiene que ver con la organización institucional, claro, de ingreso y egreso, que eso ya es más facultad de los equipos directivos. Claro, estoy pensando en algunas escuelas que conocemos acá en Viedma, ¿no? En el horario de recreo, por ejemplo, ¿no? La escuela 1 prácticamente no tiene espacio techado, así, un patio techado, como para que los chicos puedan, aunque vaya a la mitad, le digo, Y estoy pensando en otra que tiene mejores condiciones, por ejemplo, que la escuela 8, que tiene un gimnasio, o la EFA, que tiene espacios. ¿Cómo, si llueve, por ejemplo, cómo se van a tomar los recreos en la escuela 1? Mire, eso es parte de la organización institucional. Es parte del trabajo que están haciendo ahora los equipos directivos de cómo van a organizar la vida institucional y la vida escolar en las escuelas. Lo que sí ya tenemos establecido que la jornada va a ser reducida para los estudiantes de 3 horas y de aplicación completa del débito laboral para los docentes, de manera que los docentes tengan un espacio de planificación institucional junto a sus pares y que puedan también planificar la no presencialidad de esos estudiantes que cuando no concurran a las escuelas van a estar en sus hogares. Está tremendo desafío, ¿no? Carrizo, es un desafío. Esto no le pasó nunca a nadie, ¿eh? A ninguna autoridad educativa de la provincia le pasó esto, y también a los docentes, ¿no? Y a los alumnos, digo, ¿no? Qué cosa, Que no le pasó a ninguna de las escuelas a nivel mundial. Creo que nosotros lo que estamos haciendo con el protocolo es un paso más de cara a lo que es el cuidado y la preservación de nuestra comunidad educativa en las escuelas, pero de nada serviría la aplicación de un protocolo en las escuelas si después cuando salimos de las escuelas las actividades sociales no se respetan, claro, los distanciamientos, claro, las recomendaciones por las autoridades de salud. Es decir, lo que vamos a hacer en las escuelas es una parte de esta nueva reconstrucción del tejido social que la tendremos que hacer entre todos, no solamente el Ministerio de Educación, el gobierno, sino toda la comunidad, de empezar a tener nuevos comportamientos, porque acá lo que tenemos que evaluar no es el comportamiento del virus, sino el comportamiento social respecto a la pandemia.